Bueno, compañeros, compañeras, es una alegría volver a juntarnos acá en esta plaza, en la localidad del Bolsón, pero representando a toda la comarca andina, a todo el noroeste del Chubut también. Han venido las compañeras, los compañeros, y nosotros entendemos todos estos días cuando estábamos organizando e invitando a la gente a acercarse hoy. Les decíamos que esta es la lucha contra la reforma laboral, pero también acá tienen que aparecer todas las luchas. Para la docencia especialmente, que arrancamos un año muy difícil y empezamos ya con muchas movidas, no solo de la docencia, sino también de las familias. Bueno, les decíamos, acérquense, porque hoy acá tienen que aparecer todos esos reclamos que tienen que ver con el derecho de las compañeras, de las mujeres, de las disidencias, con los reclamos también de los pueblos originarios, con los reclamos por el ambiente y cómo lo quieren rematar de manera extractivista, los trabajadores y trabajadoras formales a los cuales esta reforma va a pegar especialmente, pero también para toda trabajador y trabajadora que hoy no tiene un empleo formal y va a estar mucho más lejos de tenerlo si esta reforma avanza. Por eso nos parecía importante que nos juntemos hoy, y este será el inicio de seguramente muchas jornadas que este año nos van a encontrar en la calle y expresando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Así que un aplauso para todas y todos y todes nosotros, porque lo importante es que nos encontremos aquí, que estemos juntos y que podamos sostener a quienes más los necesitan. Gracias.